gente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente. Muy buenas, ¿qué tal? Recibe los cordiales saludos de tu amigo y vecino Sánchez Pequeño Tanajo, aquí nuevamente dispuesto a disfrutar contigo de una horita de buen rock. Episodio 936 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock. Asalto más a radiorock.com y también por tu emisora favorita, por tu FM favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que ya sea directo o en diferido, pasan la señal de este tu programa para ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Galán. Hoy tenemos un montón de nuevo material que nos han enviado al correo de la emisora distintas bandas. Una de ellas es la que está sonando, estos llamados Message Fed, de los cuales estamos escuchando, gracias a su cantante Alberto Guerra, uno de los temas pertenecientes a su primer LP, Kairos, un álbum que saldrá a la luz de este mes de marzo, en el cual se incluye este Sueños Rotos y que llevará por título, como te digo, Kairos, de esta banda afincada en Asturias. Asalto Mata Rock.com. Este episodio 936 de Pequeño Ternasco es el último de la semana ternasca. Si has estado ahí escuchándonos todos los días, ya sea en directo, en diferido, vía podcast, muchísimas gracias también por hoy, lógicamente, porque además tenemos muy buena mierda que ofrecerte hoy. Vamos a empezar con una noticia respectiva a nuestras bandas asociadas. catalanes Brain Drag, que tienen nuevo vídeo en directo. Que bueno, que además habían estado de actualidad en estos días, ya que estaban en la última fase para optar a uno de los premios Ender Rock de la música catalana como uno de los tres mejores discos de rock en catalán del año pasado, de 2024. Habían accedido hasta las 10 últimas bandas, pero tenían que quedar solo 3 y se han quedado a las puertas, lamentablemente. Pero están de enhorabuena, igualmente más si cabe, con el estreno de la grabación de este nuevo videoclip que vamos a escuchar a continuación y que podrás ver en el artículo de hoy, en el cual estará incluido este episodio 936 de Pequeño Tanasco. Ya sabéis que metemos, además de los carteles de conciertos, metemos los videoclips de todas las canciones que suenan en el programa. Y videoclip que también podrás ver en la propia página de los Brain Drag en la web de asaltomatarradiorock.com. Un videoclip de uno de sus temas de trabajos anteriores, un tema titulado Aliens, que fue rodado durante su actuación el pasado julio de 2024 en el festival Can Mercader. No solamente grabaron este videoclip, rodaron toda la actuación y en próximas fechas la colgarán y nosotros informaremos de ello, obviamente. Pero de momento vamos a escuchar el tema acompañado por ese videoclip, esa nueva grabación en directo en el Can Mercader de este tema titulado Aliens, para el cual contaron además con la colaboración de un viejo amigo de la casa como es Luis Moss. Bueno, pues vamos a escuchar ya ese Aliens en directo en el Can Mercader. Brain Drag. Oh, llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Pues esta semana su nuevo material, cuatro bandas. La primera nos ha ayudado a abrir el programa, esos asturianos llamados Messenger. De quienes hemos escuchado ese tema, incluido en lo que es su primer álbum, Kairos. Es el tema titulado Sueños Rotos. Pero tenemos más bandas que han hecho pues lo que hace todo el mundo que quiere sonar el pequeño Ternasco cada jueves, ¿verdad? Mandarnos un correo al mail de la emisora, info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com, con lo último que tienen subido a YouTube y algo de biografía de su banda. Con esos dos requisitos enviados al correo info@asaltomatarradiorock.com, como mínimo te aseguras que escuchemos tu canción, y si nos gusta, al saco de canciones nuevas que reunimos los jueves para disfrutar aquí con la compañía de toda la people que nos escucha. La primera de las canciones nos llega desde el sur de Alicante. Imagino que será así salir de la provincia, porque el sur de Alicante ya es Murcia. O igual es el sur de la capital, alguno de los barrios del sur de Alacant. Bueno, no han especificado más, simplemente nos han dicho que llegan, que proceden del sur de Alicante y debutan además con esta canción que van a escuchar. No tienen nada más publicado, eso sí. Los músicos, tú ves el videoclip y se nota que no son nuevos en esto del rock and roll, ¿eh? Tienen unos añitos ya. Lo que sí que es nuevo es el proyecto. Es una nueva banda a la que han dado en llamar Prometeo. Y para su debut, no te creas tú que nos han buscado compañías importantes del rockerío estatal, ¿eh? En esta canción han colaborado las voces de Fernando Madina y Javi Chispes de Reincidentes. Es una canción con nombre complicado, Sirin Abu Akile. Era, y no te sé qué digo, era una periodista palestina que fue asesinada por el ejército de hijos de puta israelitas en Israel en 2022. Y con quien no esté de acuerdo con que los del ejército israelí son unos hijos de puta, pues bueno, pues que no me escuche. Aquí yo digo lo que pienso, faltaba más. Bueno, pues el nombre de esta periodista asesinada es el que da título a este debut musical de esta gente de Alacant, del sur de Alacant, llamados Prometeo. Bienvenidas todas seáis. escuchando uno que nos escucha muchísimo, nuestro Tedrasco Zaragoza, está el Rubén, que ya nos dice a través del grupo privado de General de la Conciencia Romera, que está ahí, disfrutando a tope. Disparos, disparos. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Bueno, hace poco estábamos viendo una serie que se llamaba así, Winsfield. Tiempo que no sonaba esta cuña de coña y me ha traído a la mente esta serie, que la estuve viendo recientemente, y cada vez que veía el título de la serie me acordaba de la cuña de coña. Digo, me la tengo que poner a ver si es el mismo nombre, y sí, efectivamente, el que se inventó el nombre de la gafa se había inventado también el nombre de una serie antes de que la grabaran ni nada. Vale, que aquí en Peguete Nasco nos adelantamos a todos. Más bandas que nos han hecho llegar su material enviándonos lo último que tienen subido a YouTube y algo de biografía de su banda al correo info@asaltomataradiorock.com. No somos nosotros mucho del indie rock, porque el indie rock a niveles generales está muy mal entendido y hay mucha gente intrusa que hace pop de mierda y dice que hacen indie rock, incluso que hacen rock, algunos y todo, dice. No es para nada el caso de esta banda que vamos a escuchar, también debutante, esta vez desde Ciudad Real, llamados Agosto Volverá. Ya lo sabes bien, ya, con las calores. Porque ahí en La Mancha mucho fresquito en verano no hace, no. Como aquí en la Sartén del Ebro, igual. Power pop y rock alternativo señalan el camino de este grupo. Armisticio es el título de su ópera prima y esto que vas a escuchar, uno de los 5 cortes de ese EP debut. El tema se llama como el más famoso chaquetero del rock and roll de este país. Si no lo adivinas, ahora te lo digo. Ten cuidado con él, va de legal, pero es solo un charlatán. ¡Serpa! Así se titula la canción. No creo que haga referencia a él, obviamente. Los ciudadrealeños, agosto volverá. Solo aprieta los dientes y me hace continuar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues me viene como pincha el culo la cuña promocional del proyecto de esta emisora Bandas Asociadas. Porque la siguiente banda que nos ha mandado su material no se ha esperado ni a que los pongamos. Que se han unido a Bandas Asociadas esta misma mañana. Por cierto, me llevo una... Siempre es una alegría, pero me llevo todavía más alegría porque he tenido opción de escuchar esta misma mañana también, lógicamente, el disco completo y es una auténtica delicia. Una auténtica delicia de jarro setentero con claras influencias del progresivo y también evidentes guiños al blues rock. Uno de los temas de ese álbum debut, de título homónimo de 2022, así que me aseguro que la banda se juntaría en 2021 o quizás durante la pandemia, que la pandemia le vino mal a muchas bandas, pero a otras pues les vino bien para grabar discos nuevos o incluso para formarse. Y bueno, pues lo dicho, ¿qué más contaron esta gente? Que hablaremos más de ellos, pero que sepáis que son gallegos de Pontevedra. Y que se llaman Blue Marrow. Vamos a escuchar el corte número 5 de ese trabajo debut, que intuimos que enseguida le sucederá un segundo. El corte que vamos a escuchar, como te digo, es el número 5 de los 7 que contiene. Y lleva por título El camino del viajero, Traveler's Way. Like you figure ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, master, fucking master of DJ Universe. Esta va por ti. Esta va por ti, que nos está escuchando. Estaba por ti, es el título también de la canción que ya está escuchando, corte número 8 de Dolor y Odio, el álbum debut de los bastardos zaragocienses Son and Bastard. Este sábado tienen conciertico de los buenos en el Arrebato en Zaraguay. Vamos a tener nuevamente aquí en la sección Fucky Master a Alberto, Albert, bajista y voz de estos hardcoretas de Power Trio Hardcore Zaragozano, que bueno, está conformado por el propio Alberto, Caín Torres a la batería y Fernando Lacarra a la guitarra y voces. Soy el árbol caído, tú la fruta madura. Escuchamos un poquito más este Esta va por ti y ahora mismo estamos con Albert. Besos oscuras, yo soy la borrachera. Cuando yo sé lo que digo, tú eres la resaca que siempre va conmigo. Con Alberto, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Albert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Santi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Recién ensayadito, ¿no? Tengo entendido. Ah, eso es, acabo de ensayar. Bueno, pues no sé si era el último ensayo antes del concierto o le vais a dar alguna vueltecita más antes del sábado. No, pues es que era con otra banda. Entonces... Es verdad. Era con otra banda, nunca, sí. Nunca me acuerdo que estás en dos bandas, macho. No, eso es. No me, bueno, ahora en tres. Es sí. Que, Albert, los bajistas estáis muy solicitados. Ya te digo. Y los malos aún más. Es lo que tiene. Por lo menos estar en, la misma, en los mismos locales de ensayo, todas las bandas. ¿O también te tienes que desplazar por Zaraguay? Yo estoy... bueno, estamos aquí a lo de entre Movera y el Polígono Malpica. Sí. En unos locales que hay muy majos, sí. Compartimos local y pero muy bien, estamos aquí bandas, a gusto. ¿Las tres bandas o...? No, estoy con otra, con una de las otras bandas sí que estamos, y luego con otra, con KBKS, que te sonarán. Hombre, jodo, Carrero Blanco, campeón de salto, me cago en... Exacto. Dios. Pues esos ensayaban en los antiguos locales del Picarral. pues ahora compartimos con ellos y con mi otra banda. ¿Están los miembros originales o quién anda por ahí? Ahora que me has hablado de los KBKS. Pues, mira, pues si quieres le pregunto a mi compi Franchi, que está aquí, el que nos grabó el disco. Franchi, ven aquí. Ah, breve, Franchi. Franchi de los Gen. Monegrian Records. Que se pone un momento, que se pone. Venga, que se ponga. Espera, que es que tengo que parar el directo que os estaba escuchando. Oye, se oye muy bien, ¿eh? Hay que reconocer que se oye muy bien. Hombre, estamos hablando entre profesionales. Eso es, correcto. Correcto. Tú más. Los KBKS, no, quedan dos. Hay dos del principio, los demás han ido cambiando. Está la batería Jauma y luego está Kike, que tocaba también en Bastardos del Metal. Ah, jodó, pues macho. Sí, no, hay nivel. Florinata del. Sobre todo para salir por ahí, hay nivel. Ya te digo. Pero bueno. Hombre, a ver, que estamos ya todos enañicos, ¿eh? Me parece a mí sí, que... no, desde luego, no, sí, ya que es más para el tardeo que para otra cosa, ¿eh? Ahora, esto de que haya cambiado la marcha en Zaragoza al tardeo me parece que os ha venido a todos muy bien. Eso es, correcto, totalmente. Pero bueno. Oye, que te dejo, Alberto. Buen trabajo, sí. ¿Eh? Oye, un saludo, Franchi. Yo no sé. Y un placer escucharte. A ver, la próxima vez que nos veamos, nos veremos otra vez 4 o 5 veces seguidas, porque siempre nos pasa igual. Eso es, correcto. Venga, ir a un concierto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya tienes información. ¿Ves? Conmigo tienes información al instante. Pues ala, ahora que se apunte la banda de asociadas. Esto es profesional, ya. Ya se viré ahora. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que nosotros que somos amateurs o qué? Ya se viré ahora. Sí. Bueno, a ver, muy bien el momento este KBKS, pero aquí es a lo que estamos, tuerta, que son los Horas Basta. Muy bien, que este sábado en la sala Arrebato, ahí en la Madalena, no me acuerdo cómo se llama la calle. Sí, Palafós, calle Palafós. Mítica calle Palafós también. A partir de las 8 de la tarde... A las 8 en punto. Estaréis tocando, 7 euricos tienen la culpa, estaréis tocando con la gente de Ahari One, que a mí me... Ahari One, que a Franchi también le gusta mucho el nombre. Ahari One son un grupo de Pamplona... Eso te iba a decir, me suena a mí que son de Iruña, sí. Eso es, hacen metal rock, hacen un rollo muy chulo y somos ya colegas, que hemos tocado con ellos ya un par de veces. Hemos ido a Pamplona a tocar con ellos, han venido ellos también aquí. Y repetimos otra vez aquí, así que bien. Bueno, pues eso probablemente al más puro estilo frontón querrá decir que previsto viaje para Pamplona, no sabemos cuándo, pero no se va a extrañar. Eso es, seguramente, no sabemos si será antes de verano, no creo, pero bueno, este año casi seguro que iremos por Pamplona también o por alrededores. Así que eso. Por ahí hay muchos sitios buenos para tocar y además con gente, con cultura de conciertos. Exacto. Que los va llenando todas las veces. A ver si pasa lo mismo esta vez el Arrebato, que también es una sala también que ya, como diríamos, con una clientela habitual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que obviamente, si no, no se mantendría la sala. Esto no es una sala. Claro, es una asociación que no es una sala al uso, no es, claro. No es como Utopía o como la Eliseca y eso, que van 4 gatos si quieren y si no, no van. Claro, aquí es una asociación y se mantiene pues como se mantiene, como lo mantenemos todas las asociaciones, como podemos. Eso es. Trabajando muchísimo, eso sí, está claro. Pues sí. Bueno, Son Ambassador y Ahari One, vamos a ver, porque Son Ambassador está protagonizando uno de los momentos más inhabituales, no... Bonitos también, pero inhabituales. ¿A qué bonito? Somos buena gente, somos tan buena gente que quedamos bien hasta con los guitarristas. Oye, se les va la guitarra, ojo al rollo, ¿eh? Dejadme que os cuente, por favor, porque es la primera vez que veo un caso de que un guitarrista deja una banda y la deja de forma y manera que se compone 3 nuevos temas, involucra a la antigua banda para grabarlos, para cantarlos. Se curra el video lyric con imágenes hechas por inteligencia artificial. Y no un tema, no. 3. Sí, sí. Esto es lo nunca visto, vamos. Mira, solo te digo que el lunes me voy con Álvaro, que estamos hablando de Álvaro. Álvaro Fade Out, para que quieran seguirle en las redes. El lunes me voy con Álvaro Sairborn. O sea, que es que la amistad está ahí y es como mi hermanito pequeño. Es lo que hay. ¿Pero va a tocar el sábado también el concierto de despedida o...? No. Espero que venga a vernos. Y no a Pamplona también a vernos, es que es uno más. Es uno más, lo único que no toca con nosotros, ya, simplemente. Cosas más raras habían visto, iba a decir, pero no. De todos modos, es un buen rollazo impresionante, ¿eh? A mí me gustaría contar anécdotas o cosas como esta todos los puñeteros días, la verdad que sí. Sí, a ver, no es lo normal. Normalmente, aunque quedes bien con quien se va del grupo o si te vas tú de algún grupo, aunque quedes bien, nunca hay esa relación. Siempre queda ahí algo, ¿no? Y en este caso, pues es que ha ido Álvaro quería hacer otra cosa por su cuenta y nos parece maravilloso a todos. O sea, es así, ya está. Ok, que, no hay más. Que llegas a decir que se iba a subir a tocar con vosotros y te digo, este Álvaro no se va. Sí, sí. Bueno, pues mira, precisamente vamos a escuchar el último de los tres temas que compuso, grabó y produjo y os involucró el amigo Álvaro Feiraud, al cual desde aquí mandamos un cariñoso saludo, claro que sí. Caluroso también, que estamos en fechas que todavía molan los abrazos calurosos. Y vamos, sí, sí, hace mucho frío. Vamos a escuchar, sobre todo tú ahora mismo. Ya estoy en camisetas tirantes aquí, que tenemos la calefacción muy buena. Es que nos falta una estufa, nos falta una estufa aquí en el local. Vamos a escuchar el último de esos temas que compuso, fueron tres. Vamos a escuchar ¿Dónde coño están? Lo oímos, lo disfrutamos y enseguida volvemos contigo, Albert. Muy bien. ¡Mierda! Hay poco que ganar. baja que se quedó. Muy buenas, Alberto. Ya estamos por aquí otra vez en directo. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Ha subido aquí Rosa Rosa el volumen y nos ha pillado todos en bragas. Bueno, estábamos comentando que estamos aquí con Sora Pasar, con su cantante y bajista, Albert, que este sábado a partir de las 8 de la tarde en la sala Arrebato van a tener un concierto pues con sus amigos Paprónicas, los de Iruña, a Harry One. Como digo, a partir de las 8 de la tarde, este sábado 8 de febrero en la sala Arrebato, 7 euricos el precio de la entrada. Y que bueno, ya prácticamente será el primer concierto de Sonan Bastar con la nueva formación Power Trio. No, porque tocamos ya el año pasado en Pamplona precisamente. Ah, vale. Y tocamos en Aliseca también. Vale. En junio tocamos en Aliseca también, que éramos ya los tres otra vez. Vale. Porque claro, lo que la gente no sabrá a lo mejor es que empezamos los tres. Y luego se juntó Álvaro y luego pues otra vez nos quedaron los tres. Nuestro concierto debut fue precisamente que estabas tú en el San José Rock. Correcto. En aquella época. Recuerdo aquel concierto. Lo que pasa es que me parece que ya no había tenido oportunidad de volver a veros. Y bueno, no sabía yo que... Claro, es que ha sido una despedida tan larga que no me sabía yo remontar al mes exacto de cuando había comenzado. Sí. Bueno, pues lo dicho, este sábado en Zaraguay, planazo, ahí en la sala Arrebato, en la calle Planafos, pleno barrio de la Madaleta, la Madaleta es un pico de pico. concierto con Sonan Bastar y a Harry One. Sonan Bastar, que bueno, aparte de estos tres temas en la eterna despedida, que ya llegó a su resolución. Sí. No sé si tenéis más material por ahí ya preparado para un segundo trabajo. Sí, ya estamos preparando cosillas. De hecho, dos temas nuevos van a tocarse por primera vez el sábado. Así que quien quiera escucharlos, que se venga. Un acicate más para ir a ver a sí, señor. Este sábado, porque van a estrenar dos nuevos temas. Oye, pues con dos nuevos temas y tres ya grabados, ya os dan para un EP si quisierais. Sí. Sí, de momento la colaboración con Álvaro se queda así y ya a partir de ahora ya empezamos de cero, como quien dice, y lo que vayamos haciendo pues sí que haremos un EP o iremos sacando singles o alguna cosita así. Bueno, decir que esta fecha es la primera de este nuevo año, de 2025. No sé si tenéis también algo por ahí en ciernes, aparte de esto que comentamos de la posible visita a Pamplona. Sí, tenemos, a ver, pasa que no hay nada cerrado del todo. Y como ¿qué te voy a contar a ti? Sí, como hay que tratar con... Más vale que, o sea, hasta estando cerrado... Hay que tratar con ayuntamientos, entonces sí. Mejor no decir nada. Nada, no, desde luego. Con los ayuntamientos hemos topado. Y sus concejales de cultura. En fin, correcto. ¿Qué le vamos a hacer? En todos los sitios, cuecerabas, sean grandes, sean pequeños... sean de un color o sean del otro, en fin. Cualquier novedad, ya sabes que contamos contigo. Aquí está. Para que lo pregones. Para que lo pregonemos en este bando diario de lunes a jueves, que es Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock y en un montonazo de emisoras en las cuales están escuchando ahora mismo esta entrevista. No sé si hoy mismo jueves o u otro día de la semana. Porque las redifusiones es lo que tienen. Te la pueden poner el día de la semana que quieras. Eso es. A la hora que les dé la gana. Y ya más a tiro fijo con el podcast, que estará disponible como cada día de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche en la web de asaltomatarradiorock.com y también en nuestras redes sociales. Este sábado, 8 de febrero, 8 de la tarde, 7 euros, no 8, 7. Más barato 7. Que los otros dos números que acabamos de decir. Son Ambastar y a Harry One. A Harry One en la... En la sala. ¿Cómo te gusta decir a Harry One? Os gusta mucho. lo que me estoy conteniendo que no te lo puedes imaginar. Ya. Lo que me estoy conteniendo. A ver, que son tus colegas y un respeto a todo el mundo, pero siendo vuestros colegas más. Pero jodo, cago en la puta que el hombre 5 se me han echado. ¿No crees que lo hicieron por eso, precisamente? No, seguro. A ver si me entiendes, yo, si les mola que me lo digan y vamos, cada vez que lo presente me marco aquí un monólogo de chiquito que me quedo más a gusto de botón, ¿eh? Te lo digo también. Es una cosa que sale sola, no hace falta improvisar mucho, ¿no? Está metido en nuestras cabezas ya, está integrado. A fuego, como a fuego también, tenemos aquí todos los reyes de Asalto Mata Radio Rock, este primer álbum que grabasteis, este Dolor y Odio, del cual estamos escuchando ya el corte número 3, que le da título, con el que nos vamos a despedir. Albert, muchísimas gracias por habernos atendido, a pesar de pasar el frío que estás pasando. Nada, gracias a vosotros, solo faltaba. Muchas gracias a ti. Que haya mucha mierda este sábado. Me saludas a Franchi, que si está todavía por ahí, estará escuchando. Y sí, por aquí estará. Y por seguro. Supuesto, me saludas a Fernando y a Caín. Y lo dicho, muy bien. Mucha suerte. Mucha gente este sábado hay para veros, para disfrutar nuevamente de los Son and Bastard, que es una cosa que siempre es bien. Me voy despidiendo. Te dejo a ti. Venga, un abrazo a Rosa. No se te olvide, un abracico a Rosa. Sí, nos está viendo, lo que pasa es que hoy la garganta no la tenía en buena forma. Bueno. Está aquí echando un cable, como siempre, pero hoy de rajar, nada de nada. Lo dicho, en tanto se hace la canción, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más. Espera, que te dice adiós, Franchi. Venga, salud y rock and roll. ¡Opa! que justo se iba ahora, Franchi. Agures, moramures, estos son Son and Bastard, Dolor y Odio.